Ahí está. Y ahí está, ¿cómo? Ya. Los dos temas que vamos a escuchar a continuación tienen una significación especial, no solo porque vamos a ir con bandas que tal vez la mayoría de la gente, y de hecho llama la atención que Miguel, un personaje de 22 años, haya escuchado estas bandas que Juan Fernando nos va a comentar precisamente qué sentido tienen, pero otra de las cuestiones interesantes es que la primera canción, la de Bob Dylan, aparece en un momento trascendental de la novela y habla de un momento de compartir la música. Tú hablabas precisamente que con tu novela está escrita en un tono como que un pana te la está contando. Y precisamente como pana, ¿cuál ha sido tu interés de compartir estas referencias musicales con tus lectores? Primero, ubicarlos, ¿no? Yo creo que la novela está, bueno, no creo, estoy seguro que la novela está dirigida para un público más o menos joven. Esto no es excluyente. Yo creo que una persona de 60 años la va a disfrutar igual. Pero creo que una persona que ha escuchado el soundtrack, ¿no?, que va a potenciar su experiencia de lectura. Entonces, era para mí muy importante que la novela sea, digamos, multimedia. Es decir, que hayan temas que la gente pueda bajarse o que tenga en su casa, y que hayan pelis que se puedan ver, ¿no? Entonces, que puedan como cachar cuál es la onda de Miguel y tenerlo más o menos claro. Entonces, de ahí lo que te decía, ¿no? Para mí el Bob Dylan es como Dios. Para mí también, no sé cuál de los dos es más fan, ¿no? Habría que hacer una competencia, invitarlo a Miguel un día a un concurso de trivia. Pero la anécdota con Bob Dylan me gusta muchísimo porque él habla sobre Juliana, que es un personaje menor a él, que también es de Puerto Viejo, otra manavita viviendo en Quito, con la que mantiene un romance muy, muy bizarro, ¿no? Porque Juliana lo ama casi ciegamente y eso ya no es amor, es como que lo idolatra. Y para evitarle, él dice eso en la novela, para evitarle el trabajo de enamorarse de alguien más, Juliana se convirtió como en un clon de él. Entonces Miguel tiene este papel como de profesor, ¿no? Entonces él le va diciendo, como escucha Bob Dylan y mira Adaptation y mira esto, y son fans de Living Las Vegas y qué sé yo. Entonces, cuando Miguel y Juliana se encuentran por primera vez en tiempo real en la novela, discuten. Y yo decidí que Juliana cierre esa discusión, que es una discusión bastante fuerte además, con un tema de Bob Dylan que se llama Don't Think Twice, It's All Right, y que es básicamente la historia de un tipo que le dice a su novia, no lo pienses dos veces, yo me voy, todo bien, ¿no? Entonces es como súper emocionante meter a Bob Dylan en esa mezcla. Luego, inmediatamente luego, Miguel, que no tiene culpas, que no tiene muchas cosas, ¿no? Pero con Juliana, por lo menos en ese momento, no tiene culpas, llega a su casa y como para seguir, Miguel, yo creo que le tiene mucho miedo como el chuchaqui, a la resaca, ¿no? Preferiría siempre estar un poco intoxicado. Entonces se compra 6 cervezas en la gasolinera o en una tienda, creo, y llega a su casa y pone un disco que para mí fue clave, que se llama K, de Kula Shaker. Kula Shaker es una banda que ahora volvió, ahora tiene un disco este año, se llama Strange Folk, o del año pasado. Pero en los 90s, en medio de todo el grunge, K fue un disco como retro, y fue un disco donde uno decía, wow, estos manes tienen todo lo bueno de Jimi Hendrix, tienen todo lo bueno de Deep Purple, tienen todo lo bueno de Black Sabbath, son la banda perfecta, y K es un disco para mí perfecto. Es un poco juvenil también, como todo súper arriba, ¿no? Y como dance casi, pero en una onda hippie rock, ¿no? Y que de hecho puso de moda otra vez esa nota de que los rockeros toquen con Hammond y con pantalones acampanados. Entonces Miguel llega y en vez de bajarse con la onda de Juliana, combate ese down, ese bajón, con una canción que se llama 303, que es la que vamos a escuchar después de Bob Dylan, que es movidísima y animadísima, y Miguel dice como que se olvida de Juliana y se toma las cervezas y se pone a saltar en su casa y a bailar para un público imaginario. Pero es la forma, otra vez, es la forma de comunicar sentimientos a través de la música, es la forma en la que Miguel rechaza la culpa que Juliana le está implantando, y es como una, no sé, es como una forma de felicidad también, creo. Entonces vamos con Bob Dylan y Kula Shaker.